y van aprendiendo. ¿Qué de eso no se puede hablar, señores? Porque el lenguaje, miren, cuando hoy en día hay líderes que me... Miren este lenguaje de un líder, platino fundador, con ganas de llegar a Esmeralda. Y yo le digo, ¿cómo va tu trabajo? Y me dice, no, pues ¿cómo te parece que he bajado tantos en profundidad, pero aquí encontré una persona que no me da lista? Y trabajé durísimo hasta que me dio una lista y encontré otro que me dio una lista, pero gente que nada que ver, gente sin perfil. Y ahí estoy atascado y atascado y atascado y atascado y nada que ver. Y yo le digo, no trabajes más, para de sufrir. No trabajes más. Hazte un baño de ruda. Porque si sigues trabajando así, se te funde el coco. Tienes que cambiar tu forma de pensar. No puedes trabajar así. Cuando tu lenguaje es negativo, tus resultados son negativos. No hay ninguna otra explicación, ¿me entienden? Una persona que habla negativo no puede tener un resultado positivo. O sea, ¿por qué somos tan tontos en eso? Y la gente dice, pero yo trabajo. Sí, trabajo. Increíble. Pero las cosas no se me dan. Ay, el lenguaje. ¿Qué dijiste en lo último? Que las cosas no se le dan. Muy torombolo. Lenguaje torombolo. Resultado torombolo. No es aceptable para el éxito el lenguaje torombolo y el lenguaje negativo. No, el éxito no le gusta ese lenguaje. Y por eso entonces esos líderes, todas las personas que no avanzan en el negocio es porque tienen lenguajes negativos. Lenguajes negativos. Lenguajes negativos. Y allá afuera, señores, hay demasiada posibilidad de contaminar el lenguaje que tenemos. Señores, los líderes cuidan su mente. Porque los líderes saben que su mente es el mayor tesoro para construir éxito. Entonces los líderes cuidan su mente. Pero la mayoría de nosotros, cuando no está inmerso en una carrera de liderazgo, y admitan los nuevos y todas las personas que están aquí en esta convención, esto es una carrera de liderazgo. Esto es un crisol que purifica tu forma de pensar. Es una carrera de liderazgo. Y entonces los líderes cuidan la forma de pensar. Pero la mayoría de ustedes, yo tuve todos esos ruidos afuera. Y lo primero que yo hice fue empezar a cuidar la forma como yo pensaba. Y a no permitir que contaminaran esa forma de pensar las personas de afuera. Y me empecé a alejar sutilmente de los negativos. Yo te quiero, pero de lejitos. ¿Por qué ataca mi éxito? ¿Por qué ataca mi éxito? ¿Por qué ataca mi éxito?